Por las veces que arruinabas cada plan, te aprovechabas de un sincero amor y crees que has roto mi corazón. Que a diario lloro en mi habitación y no quería hacer una canción. No quería dejar sospecha de lo que terminó, que existe una intención. Yo ya tomé una decisión, superé todo el dolor y tú sigues llamando. Intenta superarlo. Mi padre advirtió y yo solo lo ignoré. Es difícil admitir que hoy me equivoqué. Tan ciega estaba, no miré lo que pasaba entre tú y yo. Y ahora sé, durmiendo sola estoy mejor. Y si te gusta como luces, amor, ve y ámate a ti mismo de una vez. Y si piensas que aún muero por vos, ve y ámate a ti mismo de una vez. Recuerdo ese odio, mis amigos. Al final el gran problema fue contigo. Me equivocaba y reías de una vez. No parecía ser del que me enamoré. Y no quería hacer una canción. No quería dejar sospecha de lo que terminó. Que existe una intención. Yo ya tomé una decisión, superé todo el dolor y tú sigues llamando. Intenta superarlo. Mi padre advirtió y yo solo lo ignoré. Es difícil admitir que hoy me equivoqué. Tan ciega estaba, no miré lo que pasaba entre tú y yo. Y ahora sé, durmiendo sola estoy mejor. Y si te gusta como luces, amor, ve y ámate a ti mismo de una vez. Y si piensas que aún muero por vos, ve y ámate a ti mismo de una vez. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Tan pequeña a tu lado me hacía sentir. Te amé hasta que los ojos abrí. Me sentía mal al solo ignorar qué pasaba sobre mí en cualquier lugar. Y si te gusta como luces, amor, ve y ámate a ti mismo de una vez. Y si piensas que aún muero por vos, ve y ámate a ti mismo de una vez. Y si piensas que aún muero por vos, ve y ámate a ti mismo de una vez. Y lamento lo que te hice, porque extraño hoy todo tu cuerpo. Oh, oh, y lamento lo que te esta sensación, quieren salir.